Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La voz de las organizaciones formales e informales, las instituciones, el vecino, para escuchar y ser escuchados, comunidad abierta. Por La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente. Programa que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Siga la suya y a trabajar. Estamos en Avenida San Martín 357 en Villa Yardino. Reflejo de un espejo distorsionado. En este programa tienen voz las instituciones, las agrupaciones de la comunidad que trabajan para hacer la vida un poquito mejor. Que no soy yo. En los controles aquí, yo, Emilia Gómez. Producción Luciana Bonetti, un equipo que durante toda la semana trabaja, Maximiliano Bresan, Emiliano Sanier, Cintia Richter, que no está, perdón, me equivoqué en este programa, Cintia está a la mañana, está Sofía Higuina, que está en ambos programas a la mañana y aquí en Comunidad Abierta. Que desde el cielo estamos al lado. Y Alejandro Pico. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre. Como todos los viernes, las instituciones que nos acompañan son las escuelas, centros de jubilados, sindicatos, centros vecinales, agrupaciones de scout, Fundación Desde el Corazón, Espera con Frutos y el Consejo Municipal de Prevención de Delitos y Ciudadanía. Yo soy aquel. Por supuesto, no van a estar todos. Hoy sí, tenemos cuatro. Aquí ya están en estudios integrantes del Consejo de Prevención y Ciudadanía, el Consejo Municipal. Y vamos a tener la voz de Alejandro Bobo, del Centro Vecinal Villa El Dominador de la Falda, de María Paula Boglione, de la Escuela La Semilla, también de la Falda, y de la Asociación Desde el Corazón, Janina Ripelino. Los teléfonos para comunicarse con la radio, el fijo 497812, el celular 56 79 34. Yo soy aquel que no soy yo. Y abrimos ya los micrófonos para quienes están aquí en el estudio, Sofía Scandaliaris y Miguel Ángel Beltrán, integrantes del Consejo Municipal de Prevención y Ciudadanía. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si tienen, ambos están con los micrófonos. Sí, muy bien. Vamos a habilitar todo. Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros, de alguna manera, agradecidos por este espacio que es tan, tan enriquecedor para la comunidad, y poder venir a sentarnos y charlar un poquito, más que agradecidos desde el Consejo. Miguel Ángel, perdón, no tenía el micrófono habilitado cuando hablaste, así que si se acercan un poquito al micrófono, mejor. Ahí estamos. Sí, simplemente repetir la expresión de Sofía, o sea, agradecerle la posibilidad que nos dan ustedes de poder difundir nuestras actividades. Bueno, vamos a charlar sobre el Consejo. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo del Consejo Municipal de Prevención? No. Lo dice mucho el título, ¿no? El nombre, pero bueno, cuéntenos. Bueno, los objetivos del Consejo Municipal de Prevención y Convivencia están dentro de la ley 10.437, que la ley, bueno, convoca a los habitantes de los municipios a conformarse en un consejo para trabajar para la comunidad. Esto es primordial, es trabajar para la comunidad. Trabajar para la comunidad significa gestionar, significa llevar a cabo proyectos, significa reunirnos para evaluar situaciones y ver qué opciones podemos llevar a los distintos estamentos, ¿no es cierto?, que nos permitan acercarnos, ¿no es cierto? Siempre decimos el Consejo Deliberante, el municipio, con la policía. Bueno, hasta ahora la llegada ha sido, dentro de todo, dentro de alguno que puede esperar, muy buena. Nosotros presentamos proyectos y, bueno, de alguna manera siempre somos apoyados, ¿sí? A veces el apoyo es un espacio físico, a veces el apoyo es, por ejemplo, en las instalaciones del CEDER que nos cedieron el espacio para dar los cursos, a veces es económica la ayuda, otras veces es solamente gestión. Y, bueno, el trabajo nuestro se enfoca en eso, en tomar un poco lo que la comunidad necesita, reunirnos con vecinos y tratar de esa problemática, ver qué respuesta, más que respuesta, cómo podemos trabajar para mejorar esa realidad, ¿no es cierto? Sofía, ¿cuánto hace que funciona el Consejo? Y el Consejo como tal hace ya 5 años, si no me equivoco. Este es el segundo mandato, los mandatos son de 2 años, nada más que el primero duró un poquito más, por eso ya casi 5 años. Está bien. ¿Cómo es la, es que es una comisión directiva? ¿Cómo son las autoridades? ¿Cómo se eligen? Mira, nosotros nuestra base siempre es convocarnos para el trabajo comunitario. De ahí nosotros hemos, hace 4 años, trabajamos en un reglamento, porque como nos decidimos conformar como consejo, nosotros presentamos nuestro reglamento al Consejo Deliberante. Se aprobó, obviamente nuestra conformación también pasó primero por el Consejo Deliberante, fue aprobada, luego nuestro reglamento se aprobó, y el funcionamiento es bajo reglamento, donde somos un grupo de personas que somos los consejeros ejecutivos. Estos consejeros ejecutivos, que para tener este voto, tenemos que demostrar 6 meses de trabajo constante. Entonces, una vez que demostramos esos 6 meses de trabajo constante, recién ahí podemos formar un equipo y presentarnos para presidir la mesa ejecutiva, que sería, ¿no es cierto? Claro. Esa es la conformación nuestra. ¿Tienen una sede? Nosotros la sede no tenemos sede oficial, nuestro espacio lo pedimos y nos lo ha cedido en la casona municipal los días lunes a las 18 horas. ¿Se juntan ahí todos los lunes a las 18? Exactamente, todos los lunes a las 18 horas, a veces tenemos invitados porque, bueno, necesitamos nutrirnos un poquito de algunas instituciones, y otras veces las reuniones las hacemos nosotros yendo al lugar que lo requiera, ¿no es cierto? Claro. Me decís que presentaron proyectos. ¿Qué proyectos presentaron? Mira, primeramente empiezo desde los más viejos a los más nuevos. Dale. En primer orden presentamos el proyecto de ordenanza de adhesión a la ley provincial de perros potencialmente peligrosos. Después presentamos modificaciones de nuestro reglamento, que como proyecto de ordenanza nosotros tenemos que presentarlo para que se apruebe. En esa presentación lo que se hizo es tener en cuenta que nosotros somos apartidarios, apolíticos, y bueno, es que la principal modificación que pedimos es que si algún integrante de nuestro consejo se presenta en una postulación política, debe tener, ¿no es cierto?, apartarse del cargo hasta tanto pase la elección. Bueno, esa fue una de las grandes modificaciones que tuvimos. Y bueno, esa modificación, luego presentamos el proyecto de ordenanza de castración, ¿no es cierto?, de castración masiva y gratuita, que también fue aprobado, demoró un poquito, pero fue aprobado. Y bueno, ahora en base a esa ordenanza estamos trabajando para poder realizar un quirófano municipal, ¿no es cierto? Obviamente esto es el municipio quien lo lleva a cabo, pero nosotros apuntalamos con todo lo que sea necesario en materia de gestión. eso es cierto. ¿Ese es el proyecto que está en curso ahora? Ese ya fue aprobado el año pasado, en noviembre del año pasado, por el Consejo Deliberante. Ahora estamos trabajando para llevar a cabo el quirófano. Y bueno, lo más reciente fue participar, bueno, en alguna sesión del Consejo Deliberante por el tema de animales, que nos pidieron nuestra opinión respecto de lo que es animales domésticos, porque cabe recordar que nosotros desde el Consejo, la doctora Militello coordina la red de voluntarios de animales, que es la red de voluntarias que se encarga de lo que es castración y bueno, atención primaria a animales callejeros, bueno, en situación de riesgo, y bueno, atención, tránsito, lo que se llama tránsito es cuando un animal es rescatado y por ejemplo ha sido llevado al veterinario y luego que vuelve, bueno, que está convaleciente hasta que puede volver o a la calle, porque es un animal de la calle, o también con una alianza que tenemos estratégica, diría, con Alma Animal Punilla, ellos lo pasan en sus redes para que luego sea adoptado. Ese es otro proyecto que hoy por hoy hay 14 voluntarios que están trabajando y mucha gente que nos colabora, además de los voluntarios, ¿no es cierto? Claro. ¿En qué forma colaboran? Mira, colaboran desde teniendo una alcancía en su local comercial, desde ayudándonos a veces a trasladar animales, desde dándole tránsito a los animales. Los 14 voluntarios que trabajan de manera activa en esa red, de manera activa digo porque son los que llevan la bandera o la cabeza en situaciones problemáticas, tienen gente que colabora alrededor, claro. por lo general, o algún familiar, algún amigo, alguien que nos da una mano, gente que colabora donando alimentos, asistiendo muchas veces, atención primaria. Y toda esta gente que colabora, que puede sumarse otra gente a colaborar, ¿de qué manera se pueden comunicar con ustedes para ofrecerse? Nosotros, bueno, hay locales de acá de Villa Jardino que van a ver que tienen nuestra alcancía. Todas esas personas de estos locales, que si querés después los puedo mencionar, son gente que de alguna manera nos redirecciona. Nos avisa, perfecto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y ahí vamos tirando todas las situaciones bien problemáticas que vamos teniendo, y entonces quien esté más cerca de poder llegarse, solucionar, o bueno, o entre nosotros mismos vamos viendo cómo podemos cubrir las situaciones que vayan surgiendo. Sofía, ¿estás desde que se conformó? ¿Vos estás desde el inicio del consejo? Llegué unos meses después del inicio, pero prácticamente estoy ya en las dos gestiones. En la anterior gestión estuve como secretaria de actas y ahora estoy como presidente. ¿Qué te llevó a integrar el consejo? Creo que principalmente es la voluntad, pero no solamente mía, del equipo de trabajo que conformamos, que motiva a que se pueden hacer gestos positivos, sumar de manera positiva. Básicamente es eso, es ver que hay un potencial en los habitantes de Villa Jardino hacia hacer el bien, hacia sumar un granito de arena, pese muchas veces a las críticas y a los cuestionamientos que entiendo que son de gente que tal vez desconoce, y no con eso quiero decir que sean ignorantes, simplemente digo que desconocen cuál es el funcionamiento de las instituciones. Villa Jardino se caracteriza por tener muchas instituciones que trabajan ad honorem. Acá en la biblioteca lo tenemos en desde el corazón, lo tenemos desde los centros de jubilados, lo tenemos en los clubes, lo tenemos en el Consejo Municipal de Prevención y Convivencia, en el Rotary Club. Hay muchas instituciones que trabajan para la comunidad de manera desinteresada. Y eso es un aliciente para continuar. Yo estuve diciendo mal el nombre del consejo. Pero creo que es lo mismo. Convivencia es lo mismo. Yo decía ciudadanía, pero entiendo que es lo mismo. Bueno. Para ser ciudadanos tenemos que convivir. Está bien. Y viceversa. Mil perdones. No, sí, por favor. Porque a lo mejor está bueno decirlo como corresponde, pero bueno, no hay problema. Se me fue. ¿Cómo ves Yo no sé si Miguel Ángel quiere hablar con todo gusto, lo sumamos, ¿eh? Yo porque quedo... No, está bien, te agradezco, pero ¿sí? Bueno. Está correcto lo que dice acá la presidenta. Simplemente agregarle que en materia de proyecto hemos colaborado para una ordenanza muy importante, que es la constitución de centros vecinales. Y no solamente que hemos colaborado en la ordenanza que ya ha sido aprobada, sino que hemos dado una charla en el CEDER, justamente explicando todas las ventajas que tiene con respecto a una ordenanza anterior, y todas las posibilidades y muchas ventajas que tiene para hoy facilitar, lo cierto, la constitución de un centro vecinal. Nada más. Bueno, un montón. Sí, la visión desde el Consejo, ¿cómo estamos en Yardino? Y ¿cómo estamos? Estamos tal vez revolucionados desde lo anímico, porque bueno, estamos saliendo de una pandemia y por lo tanto tenemos muchas estructuras movidas. Y bueno, eso hace que tal vez estemos demasiado susceptibles, demasiado sensibles. Y bueno, la visión nuestra es que toda la energía tiene que ser usada de manera positiva. Nosotros, como Miguel dijo, hemos dado esta charla de capacitación para interiorizarnos acerca de una ordenanza, pero también desde el Consejo hemos generado un proyecto de capacitación y de alguna manera acercar talleres a la comunidad que han tenido una excelente respuesta. Lo hemos hecho gracias a que el director del CEDER, Sebastián Flores, nos ha prestado las instalaciones. La cooperativa de servicios públicos de Villa Yardino nos ha prestado internet y ha colaborado para este curso que se dio de fibra óptica de manera económica. Y fue la cooperativa de Villa Yardino, Quinteros Construcciones y la Acción de Ruta 38. Ellos colaboraron de manera económica para poder llevar a cabo este curso de capacitación y de formación profesional. Así también hubo otros talleres que se dieron, por ejemplo, de RCP, de monóxido, que en los que hemos colaborado. Y bueno, esos han sido... realmente han tenido una convocatoria que a nosotros nos sorprendió. Entonces eso significa que más allá de esto, de esta salida de la pandemia, de esto pararnos de distinto, la gente está ávida y necesita comunicarse con el otro y acercarse desde lo positivo. ¿Qué proyectos hay? Además del quirófano, ¿tienen algo en vista? ¿Algunas cosas que sientan ustedes que estén rondando en la comunidad que haga falta atender? Mira, nosotros desde el Consejo, yo resté importancia al decírtelo, pero nosotros mantenemos gestiones que son gestiones diarias, gestiones prácticamente constantes en beneficio de la comunidad. Nosotros gestionamos móviles policiales, hemos gestionado mejorar las instalaciones de la dependencia, hemos gestionado móviles de seguridad ciudadana con el Ministerio de Acción Social, Ministerio de Seguridad, hemos gestionado golosinas ante el Ministerio de Acción Social, que esas son las que nos entregaron y pudimos llevar al Colegio La Punilla. Nosotros estamos gestionando permanentemente la posibilidad que vemos de mejorar algo. Inmediatamente ponemos en marcha nuestras reuniones y nos ponemos a pensar en positivo, a ver cómo podemos mejorar distintas situaciones. No siempre las respuestas llegan, no siempre llegan en los tiempos que uno pretende, y cuando no ocurre eso, nosotros de alguna manera tratamos de subsanarlo o de acercar los medios para que de alguna manera lo positivo llegue. Proyectos para trabajar, bueno, hay muchos. Tenemos proyectos de violencia de género que querríamos dar en los colegios. Tenemos proyectos que ya se han empezado a materializar, que es de acercar lo que es tenencia responsable a los colegios, que ya se dio una charla en el Colegio Micono. Tenemos proyectos de, muchas veces lo hablamos en reunión, que es respecto al medio ambiente, a la limpieza de los barrios, a colaborar con el municipio en lo que es reciclado, que eso también es muy importante para nuestra comunidad, y que mucha gente que está viniendo a vivir o que se está viniendo a Yardino en estos últimos 2 años, por lo menos, desconoce. Y bueno, tenemos acciones que a veces no son las que pretendemos, y bueno, y hay que rehacer carteles para que, bueno, tal vez viendo el cartel y leyendo lo que dice, tengamos buenas actitudes de por lo menos clasificar el residuo o respetar los espacios de reciclado, que son los que, de alguna manera, los que vivimos acá hemos elegido hacerlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, los proyectos son muchos y estamos para receptar inquietudes, pero sobre todo para que se sume gente a trabajar. Bien, para eso se pueden dirigir a los lunes a contactarlos con ustedes, a contactarse con ustedes, o ¿cuál es la mejor vía? Nosotros todos los lunes, 18 horas, desde las 17:45 ya estamos en la casona municipal. Los esperamos, pueden llegarse, charlan, nosotros siempre los recibimos en lo posible con un café, y bueno, sabiendo valorar que quien se llega y se acerca a la casona tiene intenciones genuinas de mejorar en su hábitat. Perfecto. Básicamente. Bueno, lo que les decimos a todas las personas que se llegan, a todas las personas que integran una institución, esta radio, este programa especialmente, está a disposición de ustedes. Nos gustaría que lo tomen como una herramienta genuina de comunicación de las acciones que llevan adelante. Así que les ha tocado los viernes. Hemos organizado a las instituciones, bueno, están los viernes, está el consejo, así que los vamos a seguir molestando con llamados, pero bueno, más no esperen que nosotros los llamemos, sino que vengan y digan, tenemos que decir esto. Nosotros más que agradecidos, es un espacio fundamental, es otra mirada de Villa Yardino, y es muy importante que ustedes lleven la bandera en esto de mostrar lo que se hace y de sumar a la comunidad, que eso es lo más importante. Nosotros estamos constituidos como Consejo Municipal de Prevención y Convivencia para mejorar la convivencia, y en función de eso es que nos convocamos a trabajar todos los días, porque nuestro trabajo, y lo dice, bien lo sabe Miguel, es de todos los días, y bueno, a seguir adelante, y agradecidos por tu espacio. Y agradezco aquí en público al señor Beltrán, que siempre participa, comparte toda la información de la biblioteca. No, al contrario, es un gusto hacerlo, porque todo lo que sume para la comunidad es muy importante. Sí me gustaría ampliar un poquito lo que dijo Sofía en relación a las gestiones que hacemos. La gente obviamente está muy preocupada con el tema seguridad. La gente tiene que conocer que nosotros hemos tocado todo lo posible, desde hablar con la jefa de policía, hablar con todas las autoridades para abajo. También hemos hablado con la fiscal, hemos pedido inclusive audiencias con el ministro de seguridad, no nos ha sido posible, y lo máximo que hemos podido hacer llegar todas nuestras críticas a través de un programa radial de Córdoba, lo cierto, del periodista Miguel Claria, y más que eso ya no podemos hacer, o sea, nuestro consejo no estaba permitido cortar ruta, quemar goma, ese tipo de cosas no está dentro nuestro. O sea, gestiones hemos hecho todas las posibles, como le ha dicho la presidenta, y a todos los niveles. Así que bueno, esperemos tener resultado en algún momento. Muchísimas gracias por haberse acercado. Gracias a vos. Gracias a vos, muy atenta y a tu disposición. Nos vamos a la tanda escuchando Maca Mon Amour, consejos. No te aísles, te lo digo yo, que viví 10 siglos presa de mi corazón. Casi conversaba con mi mente y no era yo. Ya ni conocía ni mi nombre ni mi voz. Y ahora sos vos el que quiere estar dispuesto a someterse como un árbol con su tiempo. Yo no te digo que no frenes a pensar, solo te digo que es un vicio singular. No te aflijas, te lo digo yo, que aguantes 100 años lamentando con dolor. Casi sostenía con mi mente el desamor. Ya ni distinguía ni mi noche ni mi sol. Y ahora sos vos el que quiere estar abierto a explorar la soledad como un desierto. Yo no te digo que no pares nunca más, solo te digo si hace un vicio solo estar. Hay muchas veces que escucho comentarios, anda con más cuidado hoy.

soy profesora de dibujo y pintura. Mi nombre es María Esther Fulginiti. Dicto los jueves el taller dirigido a infantos juveniles y adultos. El horario comprendido entre las 18 y las 20. Y a partir del 15, el 9, el horario será de 17 a 19. El infanto juvenil es de duración de una hora comprendida en ese horario y el de adulto son 2 horas. El taller funciona en espacio La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. Cualquier informe al teléfono 3548-60-66-91. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad Abierta, un espacio abierto a la participación. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos. Seguimos en Comunidad Abierta, 16 horas 38 minutos, y estamos ahora en comunicación telefónica con Alejandro Bobo Taylor del Centro Vecinal Villa El Dominador de La Falda. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola. Hola, Emilia, buenas tardes. Bueno, un gusto, Ale. A ver si... ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchás bien? Yo escucho bien. ¿Te escucho bien? Se corta un poquito. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora se escucha mejor, sí señor. Bien. Bueno, Ale. Bueno, un gusto. Igualmente es la primera vez que charlamos siendo vos integrante del Centro Vecinal de Villa El Dominador. Para mí una novedad. Bueno, sí, yo participo del Centro Vecinal Villa El Dominador hace ya casi 20 años. Mira vos, yo no sabía. Bueno, contanos entonces, si tenés 20 años como integrante del Centro Vecinal, tenés mucho para decir. Sí, claro, seguramente son procesos muy... muy interesantes, muy intensos, de mucho aprendizaje, el trabajar y participar con la comunidad de todo el proceso de organización, como de gestión, como de actualización de la función del centro vecinal. Uh-huh. En la comunidad inmediata, que es el barrio, y en la ciudad. ¿Tienen una sede propia? Sí, sí, tienen que tener un lugar, ¿no? ¿Pero es propia? Nosotros tenemos una sede propia, en este momento ya más regularizada, que es el antiguo Club Empleado Blanco, Banco Provincia de Córdoba. Bien. Que el Centro Vecinal logró rescatarlo de un remate y con el apoyo de la Municipalidad de La Falda lo pudimos volver a un espacio público en cogestión con la municipalidad, y es la sede del centro vecinal desde hace muchos años, primero como un lugar de préstamo, cedido, donde todos los actos institucionales, las asambleas ordinarias, las extraordinarias, la renovación de estatuto y, bueno, encuentros públicos se han hecho ahí. Pero a partir del fin del año 2021, es oficialmente la sede del centro vecinal. ¿Habrán festejado o no? Muchísimo, porque fue un trabajo de muchas personas durante mucho tiempo. Claro. Fue un acto de fe enorme y de convicción. Trabajar para rescatar ese lugar de lo que hubiese sido una disolución, como un espacio físico tal cual existe, que tiene un hermoso salón, un hermoso predio, instalaciones que ahora se van a recuperar como una pileta de natación y espacios de recreación, y que está en el corazón del barrio y que ha tenido un proceso de apropiación comunitaria realmente concreto durante mucho tiempo, durante décadas, y luego de muchas gestiones y de mucho compromiso por parte de esta comisión actual, como las anteriores, que han conformado las mismas personas, pero también otras que han ido pasando y participando, bueno, es un logro muy grande, y también es una apuesta en conjunto con el Estado Municipal de comprometerse en el resguardo de un espacio de apropiación comunitaria para el bien común, ¿no? Para claro. Construcción ciudadana, para recreación, para cultura, para deportes, etcétera. Ale, contanos cómo es el barrio donde trabajan. ¿Cómo es el barrio? Bueno, nuestro barrio es hermoso, ante todo. Para nosotros es el lugar que sentimos como nuestro lugar en el mundo, como así se suele decir. Y es un barrio con características bastante específicas, como son todas las distintas locaciones de las sierras, que por su disposición orográfica va cambiando en posibilidades. Y es un barrio que tiene unas calles circulares que están al centro, que son dos círculos concéntricos y un bulevar que lo corta, ese círculo, ese semicírculo, y todo el diseño del barrio desde el aire se ve muy bello, muy interesante, y ese diseño se generó a partir de lo que fue el antiguo hotel El Dominador, que tiene una perspectiva de la ciudad muy interesante, por eso se llama así, por la posibilidad visual que le daba ese mirador del hotel El Dominador. Claro. Y es un barrio de mucha diversidad también de socioeconómica, un barrio de diversidad cultural, con gente que vive aquí hace muchos años y familias y personas que se han llegado a disfrutar de él hace menos tiempo, digamos. Claro. ¿Cuál es ahora, cómo es la participación en el centro vecinal? ¿Está usted para conformarlo, para participar de las comisiones? No, la participación del barrio en general en el centro. Y la participación del barrio es diversa según cuál sea la convocatoria. Bien. Yo tengo una mirada optimista al respecto porque sé que la participación en todas las instituciones cuesta muchísimo por diferentes temas, digamos, por diferentes situaciones de nuestra cultura, digamos, pública. Pero es una participación que tiene mucha continuidad. Claro. Hay convocatorias, como te decía, que logran atraer a mucho público, o temas que en su momento, por ejemplo, la seguridad o la prevención de la seguridad, que generan asambleas más grandes, o temas más específicos que convocan grupos más pequeños. Claro. O, por ejemplo, la celebración del Día del Niño, que siempre tiene mucha concurrencia. Claro. Pero todo ese proceso de participación también es un desafío permanente. Claro. No hay público cautivo, digamos. Somos nosotros mismos puestos a pensar y a comprometernos con lo que consideramos que es una perspectiva de avance positiva para el barrio, para generar calidad de vida, pero también en escucha de necesidades o de intereses que otras personas puedan acercarnos, proponer. Claro. Ale, ¿cómo es? ¿Cuáles son los proyectos que tienen en curso en este momento? ¿En qué se están ocupando ahora? Bueno, tenemos muchísimos proyectos. porque pero hoy. Primero porque hay necesidad de desarrollar diferentes. ¿Cómo? ¿A qué te dedicaste hoy? Con respecto a, al centro. Todos los días, es cierto, todos los días nos dedicamos a algo. Hoy estuvimos en una reunión que no se pudo concretar realmente con el intendente porque estaba ocupado. Ajá. Y vamos a estar ahora asistiendo a un a una conferencia sobre patrimonio cultural que auspiciamos. Ah, bien, ahí en... Pero tenemos varias líneas de trabajo. A ver, contame. Una es... Lo que manda un poco la ordenanza, ¿no? Que es tratar de hacer una mediación efectiva y eficiente de los vecinos y las vecinas con el Estado municipal. Uh-huh. En algún sentido, la tarea como tradicional del centro vecinal. Claro. Que es comunicar sobre necesidades de infraestructura, de servicios, de iluminación, etcétera. De prevención de la seguridad, de animales sueltos, son temas permanentes que estamos siempre atendiendo. Pero aparte, tenemos este trabajo de producir una apropiación comunitaria de nuestro espacio, y en eso estamos trabajando con una agenda, con Cultura de la Falda, con Ana Elizondo, estamos trabajando, a partir de este mes vamos a tener talleres, algunos talleres estables, hemos generado un montón de eventos, En fechas puntuales como fue el 25 de mayo, para el Día del Niño, como es también el tema de reparto de semillas y de intercambio de plantas por parte de vecinos y vecinas. Uh-huh. O sea que el tema del club es un poco epicentro de buena parte de la agenda. Claro. También estamos trabajando en concientizar sobre lo ambiental, ¿no? La limpieza del barrio, arbolado, y todo lo que haga a estar atento a ese aspecto fundamental que es lo ambiental. Y también estimulando que vecinos y vecinas sepan o estén informados acerca de lo que hace la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, el tema del adoquinado, el barrio ha participado muchísimo y tenemos a partir de diciembre más o menos 20 cuadras adoquinadas. Y están proyectadas otras tantas. Si bien eso es obra de la municipalidad, el centro vecinal informa permanentemente a los vecinos, alcanza las planillas y acerca la posibilidad de que quienes quieran esa mejora, por ejemplo, la puedan como gestionar fluidamente. Y otros temas que hacen también a la participación, que es el trabajo con los otros centros vecinales. Bien. Que tenemos una rutina de reuniones semanal o quincenal para promover una agenda local que tenga como mayor conciencia de los temas que creemos que afectan más a la comunidad. Entre ellos, la prevención de la seguridad. Venimos trabajando bastante con ese tema. ¿Qué herramientas usan para la prevención de la seguridad en el barrio? Bueno, eso por un lado ha sido un hecho de transformación, porque la existencia de las redes sociales y el WhatsApp hace que tengamos como en todos lados los grupos de seguridad que permiten una conectividad y una información muy, muy veloz sobre lo que va pasando, sobre... los avisos, no solo en lo que hace a la seguridad física o de nuestros bienes, sino también sobre servicios, por ejemplo, porque tenemos un grupo del barrio y tenemos un grupo específico de seguridad. Uh-huh. Y por otro lado, hemos instalado la alarma comunitaria, que es una herramienta que con el tiempo se irá viendo, por un lado, su eficiencia, como también la voluntad de vecinos y vecinas para hacer uso de ella. Pero es un complemento con el WhatsApp que se conecta con el 103, que es Seguridad Ciudadana, y con la policía. Bien. Y también estamos trabajando para que en algún momento podamos tener algunas cámaras en los puntos claves visuales, ¿no?, de algunas esquinas, para poder ser monitoreadas también por el Centro de Monitoreo Municipal, que está en el anfiteatro y que tiene más de 100 cámaras de la ciudad. Y estamos también viendo de que, si bien que no esté vigilado el 100% del barrio, porque ese es un tema también en discusión, ¿no? Me imagino. Pero que sí se pueda como monitorear, sobre todo las calles principales, como por ejemplo también que tengan prioridad las calles que están por algún motivo más escondidas en el sentido visual, o que están más al borde del barrio, que tengan más prioridad de cuidado, porque son las más vulnerables. También ir viendo solidariamente el tema de la seguridad. Claro. Ale, recién habías nombrado la conformación interna, digamos, del centro. ¿Hay una comisión directiva que se renueva cada tanto? ¿Cómo es eso? Tenemos una comisión directiva que está regida por la ordenanza municipal, que puede tener un mínimo de 10 miembros, un máximo de 16, y se renueva regularmente cada 2 años. La última gestión, por lo que fue la pandemia y los protocolos, se demoró más en volver a conformarse, y este año desde marzo tenemos nueva comisión directiva. Bien, ¿vos integrás la comisión directiva? Yo integro la comisión directiva, soy presidente de la comisión directiva, anteriormente fui secretario, anteriormente fui vocal, anteriormente fui presidente. Nos vamos turnando, creo que los vecinos, en función de las posibilidades de cada uno, y según el equipo de trabajo que se conforma, que siempre depende un poco de cómo nos potenciamos, ¿no?, en nuestra formación, en nuestra posibilidad temporal, claro, nuestras ganas. Claro. Ale, bueno, muchísimas claro. gracias por esta comunicación, y para nosotros es una alegría que estén funcionando los centros vecinales, y nos gustaría que tomen a esta comunicación, a esta radio, a este programa, como una herramienta de comunicación, que la usen sí o sí, que la tengan en cuenta, que nos manden todo lo que necesitan, que vamos a tener prioridad para, especialmente los viernes, que está dedicado a centros vecinales. Bueno, Emilia, para mí realmente es un gusto reencontrarme con vos, con Luciana. Hace mucho tiempo que no participaba de este programa. Creo que la última vez que fui por el Museo Ambato, sí, en el que estuve años participando. Y bueno, mucho más para conversar realmente, porque los centros vecinales son organismos de democracia participativa. En verdad, somos mucho más que una cooperadora que cambia lámparas en la esquina, uh-huh, y en eso estamos, en resignificar estas instituciones que tienen perspectivas propias, que tienen procesos patrimoniales y procesos simbólicos muy específicos. Por eso trabajamos en conjunto con los otros centros vecinales y tratamos de aportar con todo respeto a la autoridad municipal nuestra mirada y nuestra visión de la realidad y de lo que creemos que es la agenda local, ¿no? No va a quedar acá la charla, así que ya está abierta la comunicación, la relación se reanudaron los lazos, así que vamos a estar acá. Buenísimo. Y esperando noticias de ustedes, cuando quieran nos mandan, pero también vamos a llamarlos, por supuesto. Bueno, un abrazo grande. Ya nos veremos, ya los visitaremos. Dale. Y gracias por el interés y saludos por parte de la comisión. Dale. Del barrio Villa El Dominador de La Falda. Un beso grande. Abrazo. Gracias. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Nos vamos a la tanda escuchando a Guillermo. Perdón. A la tanda, sí. Estoy cerrando el celular. Ahí está. A Santa Olalla, encuentro en la cúpula el tema Vecinos. subirte a un avión y después llegar donde te esperan amigos queridos de tu alma, vecinos. Y después pasear donde no es igual, observaciones y las direcciones de nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Comunidad Abierta. Noticias, actividades, novedades, agenda. Las organizaciones formales e informales de nuestro pueblo. Las instituciones. De lunes a viernes de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta por La Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Seguimos en Comunidad Abierta. La escuela La Semilla está buscando premios. Recuerdan que charlamos con la escuela La Semilla de La Falda. Se tienen que mudar. Están en una movida grande y están buscando premios. Estamos organizando un té bingo, dicen, desde la escuela La Semilla, a beneficio de la escuela La Semilla, y necesitamos donaciones de premios para este evento. Si tenés o producís algo que pueda ser útil para este fin, comunícate con la seño Euge al 3541-538199. Desde ya, muchas gracias por colaborar. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, expreso mi ello de que suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel. Y la Fundación Molinete, que tiene la escuela Los Molinos, tiene además actividades paralelas de acción cultural, talleres. Tiene un taller de inglés, de la Academia de Inglés, Centro Integral de Estudios, que, bueno, se dicta en la calle donde funciona la Fundación Molinete, que es la calle Estocolmo 839 del barrio La Cañada, en Villa Jardino. Teléfono 03548-497-360 es el fijo. El celular 15-46-31-23. Correo electrónico molineteescuela@gmail.com. Tiene talleres de inglés, de Nimpo Zen, un arte marcial en donde se incorporan valores importantes para enfrentar la vida. Práctica avalada por la escuela Yamabushi para adultos, lunes y miércoles de 19:15 a 20:15. Dictada por Gabriela Bardusky, primer dan en Nimpo Zen. Gabriela es parte también de Radio La Minga, tiene el programa El Refugio del Peregrino los días martes a las 2 de la tarde. Para niños, esta misma disciplina, el Nimpo Zen, funcionan los días lunes y miércoles de 18 a 19 en la Fundación Molinete. También la Fundación Molinete ofrece yoga integral para adultos los días martes de 18:15 a 19:15. Toda esta información está en el Facebook de Fundación Molinete, así que la pueden contactar, porque bueno, no es fácil retener toda la información dada por radio. Otro taller, sabores y aromas, te invito a preparar las recetas más ricas y divertidas para aprender y realizar juntos. Te espero todos los jueves de 17:15 a 18:30 para niños de 4 a 7 años, docente Verónica Jaruf. Y aquí, bueno, Fundación Molinete, entonces, Estocolmo 839, barrio La Cañada. También puntadas y puntadas, taller para la motricidad fina por medio de la costura a mano, tejidos a dos agujas y crochet, podrás realizar las mejores creaciones en Fundación Molinete, talleres 2022. Esto es los miércoles. Niños desde 5 años a las 17, a las 18 los de 6, y la docente es Pamela Cabrera. Soy aquel que no soy yo, soy aquel que no soy. Escuchamos a León Gieco. A nuestros hijos. Y ojos por mí. Y cuando broten las flores, y cuando crezcan las plantas, cuando recojan los que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece, me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Hola Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó que te viniste? Ay, me vine hay porque... Hay noticias. Hay muchas noticias, hay muchas cosas para hacer siempre en el Valle. En primer lugar está lo que va a pasar ahora inmediatamente. Yo salgo de acá y me voy al evento que mencionaba el Ale, que me... Ale Bobo, que... Bueno, que estuvimos con el centro vecinal... De Villa Edén. Edén, exactamente. Lo organizan varios centros vecinales a este evento en particular. Es hoy a las 18 en el Teatro Edén, que queda dentro del predio del Hotel Edén. Hay una conferencia sobre patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de La Falda. Esto lo convoca el Centro Vecinal Villa Edén y otros centros vecinales que se suman son el de Santa Rosa, el de Villa El Dominador que escuchábamos recién a Alejandro, el del Barrio Seguí, el de Villa Caprichosa y también el del el Barrio Centro. Esta conferencia es abierta y gratuita y va a estar presente el arquitecto Fabio Grementieri, que es parte de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de la Nación. Si estás ahí en tu casa y no sabes salir, te podés tomar colectivo y llegás a las 6 al colectivo. Capaz no estás escuchando desde La Falda, te podés ir caminando también. Hasta ahí, hasta el Teatro Edén. Esto comienza a las 18 horas y es una actividad con entrada libre y gratuita. Seguramente se escucha ya en La Falda porque hoy pudimos reparar, bueno, vino el técnico con el aparato reparado y estuvo haciendo limpieza de los equipos, así que se debe escuchar muy bien. Esperamos sí, que sí, y sí, también esperamos si alguien nos confirma eso, como esta interacción de ida y vuelta de che, que la comunicación llegue, alguien nos puede decir, sí, te estamos escuchando. Se escucha re lindo. En el Facebook de la radio pusieron excelente radio, te aviso, ¿eh? Muy bien. Nos solidarizamos con Radio Panamericana, me acordé ahora. Sufrieron un hecho de rompieron los vidrios. Le rompieron los vidrios, sí. Sí. Llegaron ayer a la mañana a la radio y tenían varios vidrios rotos. Sí, esto después de los incidentes que pasó uno de los integrantes, estuvo detenido. Sí, se lo detuvieron ahí en la zona del Yuspe, donde están avanzando las máquinas de la empresa que está construyendo la autovía. El martes lo detuvieron y estuvo desde el mediodía hasta entrada de la nochecita del martes. Y el jueves a la mañana se encontraron con esta situación. Además era el cumpleaños de la Radio Panamericana, sí, cumplía 7 años sí, al aire. Bueno, vamos a aprovechar para solidarizarnos y también para decirle feliz cumpleaños. Me 7 años al aire de Panamericana. Distorsionado que no soy yo. Bueno, si tienen ganas de celebrar, de andar haciendo cosas esta noche, hay algunas opciones en el valle para hacer. Hoy, por ejemplo, está la gala del ballet municipal Lampa-Tumayu de Valle Hermoso. El ballet Lampa-Tumayu invita a todos este viernes 26 de agosto a las 21 horas a la gala del ballet con Carlos Alegre como invitado. Una noche especial para disfrutar con show en vivo y danzas folclóricas, anuncia este flyer que se está compartiendo. Esto será en el salón del ex Hotel Buenos Aires, que queda en la calle Remedios de Escalada 299 de Valle Hermoso, y tiene una entrada general de 150 pesos. Re barato. Frente están nuestros puertos. Si tenés ganas de hacer un poquito más tarde la salida y de ir a escuchar un poco algunos covers de rock y otras músicas y otras yerbas, podés ir a ver a Fedra, que es una banda de la zona que va a estar tocando en un lugar que se llama Why Not. Y vamos a decir, ¿por qué no vamos a salir el viernes a la noche? Why Not, Fedra. Exactamente. Esto en Bahía Blanca, esquina 25 de Mayo, en La Falda. Fedra, ¿conoces el grupo? Conozco el grupo, sí, claro que lo conozco. Hay algunas personas ahí, integrantes de Mario de la Sierra, Janet Grigera, Diana Carvajal, Gonzalo Oliva, y creo que se me está perdiendo alguien más que está en ese grupo. Hacen algunos temas de rock, otros temas de todo un poco, creo, en realidad. Así que sí, hay música de la zona para ir a escuchar y disfrutar un buen momento. Si querés, me suena que también había algo acá en este Villa Jardino. No sé si hoy, pero creo que mañana, efectivamente, en La Rana va a haber un concierto que se llama Piccolo Biscotto. Sebastián Nicolás es un tenor, Cintia Andrea García, soprano, Elsa Cecilia González Bolía en piano. Invitados especiales, Sol Corna en danza, así que van a estar desde el 27 de agosto a las 20 horas. Esto será al sobre con un sugerido de 500 pesos y hay que reservar si uno quiere ir a ver el Piccolo Biscotto. Hay que mandar un mensajito ahí al teléfono de La Rana. Esto es 3548-50-5510. Solo con reserva, 3548-50-5510. Mañana 27 a las 20 horas. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Hablemos también de la autovía y hay algunas actividades que van a estar rondando un poco estas acciones que se están llevando a cabo en estos espacios, en estos lugares. Específicamente había visto una caminata para ir a recorrer un poco este patrimonio arqueológico que va a estar llevando por delante la construcción de la autovía. Estoy buscando dónde estaba. Que el domingo se iba a hacer, ¿no? No sé si es el 26 o el 27, no sé si es el 27 o el 28, no estaría encontrando el flyer, pero iba a haber una caminata guiada por Marco D'Angelo, por el profesor Marco D'Angelo, ahí para ir a recorrer estos espacios que se estaría por llevando, espacios arqueológicos que estaría por llevando por delante la autovía. Estoy mirando si encuentro el flyer, pero viste que también ahora los grupos de WhatsApp los configuran y en 24 horas se te vence, no encontrás más dónde estaba la comunicación. Y podés configurarlo, como entiendo, para que no se te llene tanto el teléfono y en esa a veces perdés algunas informaciones, digamos. Está en Facebook, está por todos lados, así que en un minutito lo voy a tener porque yo lo vi y lo recuerdo específicamente. Escuchamos así que, agarrada. Dale. Araca con el tango que viene desde lejos, abriendo corazones, mamita, copando la ciudad. Algunos lo critican porque nació del fango, pero cuando lo escuchan los gansos no paran de bailar. Guitarras que puntean hermosas melodías y con acordes ciertos a veces apoyan al cantor. Araca con el tango que ya salió del fango y es como un baile eterno, mira vos, hoy de la humanidad. Yo solo quiero decir que el tango me hizo feliz y que lo supe gozar desde que era un chiquilín. Pero no voy a parar hasta que vea, señor, que el tango ya es patrimonio de toda la humanidad. ¡Ahí la plaza es! Puntean hermosas melodías y con acordes ciertos a veces apoyan al cantor. Araca con el tango que ya salió del fango y es como un baile eterno, mamita. Te digo también, hoy de la humanidad. Yo solo quiero decir que el tango me hizo feliz y que lo supe gozar desde que era un chiquilín. Pero no voy a parar hasta que vea, señor, que el tango ya es patrimonio de toda la humanidad. El tango ya es patrimonio, mamita, frena, es de toda la humanidad. ¿Encontraste la información? Encontré. ¿De qué se trata? Si no te vas de fiesta esta noche, o si te vas, pero volvés temprano, la cosa, la convocatoria es mañana a las 10. Ah, mañana. Sábado 27 de agosto, dice, este sábado 27 de agosto te invito a compartir una experiencia asombrosa en Icho Cruz. Los morteros serranos no eran solo artefactos de molienda, para comprobarlo mañana reproduciremos experimentos ancestrales relacionados con lo que hoy llamamos ingeniería hidráulica y astronomía. Ay, me encantó. Qué lindo. Llegate a las 10 al Museo Municipal, no, sobre la ruta a la altura de la segunda parada. Esto es en Icho Cruz. La dificultad de la caminata es baja. Podés venir con toda la familia. Trae calzado y ropa cómoda, protección para el sol, agua potable y muchas ganas de aprender a disfrutar. El guía es el profesor Marcos D'Angelo y es también quien está haciendo esta convocatoria. Entonces, Museo Municipal de Icho Cruz, mañana sábado 27 de agosto a las 10 horas, caminatas de exploración y reconocimiento de lugares arqueológicos en Icho Cruz. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no significa ni dignifica estar enfrentado. Bueno, nos vamos a ir a la tanda, escuchando música, sí, pero quédense porque después de la tanda tenemos a la Asociación Civil Desde el Corazón, ya está Silvina aquí, Silvina Rodríguez. Y estamos esperando a la otra compañera, la Janina Ripelino. Así que quédense, nosotros nos quedamos porque esto es nuestro, comunidad abierta, es nuestra comunidad. ¿Qué tal? Vamos a con Inti Guaira y nos vamos a la tanda y volvemos. Quieren que nos vamos, no tengo el papel. Donde hemos vivido, dice que el puesto es de él. Este es nuestro rancho, pobre y sencillito. Si hay un patrimonio, no será lo mío. Que harán comedores hasta un gran hotel. Si le entrego el puesto, trabajo tendré. Este es nuestro rancho, pobre y sencillito. Si hay un patrimonio, no será lo mío. Aquí me quedo, no me voy a ir, porque aquí he nacido y aquí voy a morir. Este es nuestro rancho, pobre y sencillito. Si hay un patrimonio, no será lo mío. No se me acerquen o le echo los perros. Guay, que me enoje y le rasgue el cuero. Este es nuestro rancho, pobre y sencillito. Si hay un patrimonio, no será lo mío. Un día, no muy lejano, pueblo mío, se cerrarán las llagas del cansancio, blandiendo la miseria. A escupitajos encenderás la luz de tu conciencia. Un día, no muy lejano, pueblo mío, saldrán más de quilemas. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio Publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacad de mí lo peor.

y 4 caballos. Ahora sí, se me mezclan los animales. Ahora sí, el viernes pasado Janina dijo que era una mulancia. Ah, va a haber una ambulancia. Dentro de esas 40 mulas, justamente hoy, y estaba hablando con el doctor Matías Sánchez, que es jefe de cirugía torácica, que va a ir a cargo de la ambulancia. Ella va a ir con absolutamente todo para, en caso que suceda algo, que Dios nos va a acompañar y no va a pasar nada, pero estamos preparados para vías aéreas, oxígeno, en caso de fracturas llevamos férulas de silicona para llegar a inmovilizar una persona, bueno, con todo lo que son los medicamentos que se requieran para cualquier circunstancia que pueda suceder en el camino. Esa mula va preparada con un kit de vías aéreas para que nos acompañen y ojalá que suba y baje sin ser tocada. Bien, ahí Mari, ¿cómo estás participando en este proyecto? Ahí no, está hablando. No quiere hablar. Sí, ahí está hablando. Contale, Mari. Yo soy, bueno, hago de todo un poco, pero no viajo. Bien. Pero ayudo en lo que puedo. Y bueno, en el viaje ya está casi listo, ¿no? Sí. Pero necesitamos ayuditas, que nos ayuden, por favor. Necesitamos bolsas de papas. Ah, bien ahí. Ella viene con el mangazo al toque. Sí. Yo soy de acá de tierra. Y necesitamos bolsas de papas, que nos donen, por favor, aceite, porque vamos a vender papas fritas con salchichas en las fiestas patronales para el otro viaje que viene. Ah, bien. Porque viene otro. Y necesitamos, por favor, que nos ayuden. Bien, ¿dónde lo pueden alcanzar esa ayuda? A La Pacha, más cerquita y más conocida. Bien, en diagonal. Acá, ¿cómo es? Diagonal Belgrano 127. Ahí está. Por favor. Entre todas no sí. sale. Sí, de a poquito. Sí. Nosotros tenemos diferentes aristas. No solamente sí. participan los que viajan, sino hay gente que está, como dice ella, en tierra, pero que son tan importantes como los que viajan, porque están colaborando como si estuvieran arriba de la mula. Así que son varios brazos con un solo objetivo, que son los diaguitas. Así que, bueno, Mari es una parte importante, sobre todo es la que, gracias a Dios, ha llegado a la casita junto con la otra Mari, Ochoa, y con Gloria, porque antes estaba yo en la casita y era un despelote. Y llegaron ellas y la dejaron hermosa, divina, acomodadita. Yo ya no voy más porque les desordeno todo. No te dejan entrar. No, ya estoy vetada. Me dijeron, vos desde la puerta pedí, nosotros te damos. Pero bueno, ellas son un punto importante de la asociación, porque gracias a ella todos los martes la casita está llena de gente y todo el mundo se lleva lo que necesita y entrega también, y está ordenado, limpito, seleccionado. Así que ¿los martes a qué hora? De 3 a 5, de 3 a 5 de la tarde. Bien. Sí. Pero te quería decir que vos sabés que si bien no hacemos captura de imágenes, ¿viste? Porque como es una parte local, pero queremos decirte que la actividad es intensa en la casita. Todos los martes hay gente esperándola a Mari. Sí. Y de hecho, mira, acá está ella, para que no nos deje mentir. Ella había pensado en empezar a llevarles un cafecito, porque hay gente que espera antes de las 3 de la tarde para poder ingresar. Fuera a las 2 están ya, me dijeron. Mira. Pero, ¿qué es lo que hacen ahí? A ver, contame. Ropa, zapatillas. En ropero se llevan y traen. Sí, no, llevan más que traen. Ajá. También si alguien quiere donar algo para el acércate roperito. Un poquito al micrófono, Mari. Si alguien quiere donar algo para el micrófono, para la casita, porque la gente necesita zapatillas y todo, hay muchas, señor, muchas. Bueno. Este martes íbamos a agarrar y íbamos a sacarle fotos, pero bueno, estábamos yo y Gloria y ninguna de las salimos para mucho, digamos. Están sacando fotos, sí, por todas partes. Está Pepe allá afuera, sí, detrás de la ventana. Hoy somos famosas. Impresionante. Pero es Mari la que nos trae la convocatoria, te digo. Es brava, Sí. Mirá, por favor, mirá, Mari. Necesitamos papas, papas. Papas, papas, papas, para acercarla a la Pacha, sí. Diagonal Belgrano 127. Sí, sino que nos llamen por teléfono, sí. Nosotros si tenemos que ir a retirar, retiramos. Bien. 3548-638586 y el tuyo nunca me lo acuerdo. Sí, 58-67-95. Bien. ¿Sí? Es para el otro viaje. Bueno, esto es para el otro viaje. Para este viaje se siguen preparando. Sí. Silvina, que es una misión de salud, ¿no es cierto? Sanitaria. Sí, en realidad estamos muy evocados a todo ese tema de la salud. Hay un equipo multidisciplinario bastante amplio. Hoy, gracias a Dios, podemos contar con 3 dotaciones de médicos, si bien ahora viaja una, pero hay gente que está a disposición para otra misión también. El grupo ha crecido bastante, hay profesionales de... Vos sabés que te voy a decir una cosa, ¿no? Pero hay profesionales de la Argentina. Mira lo que te digo, ¿no? Orgullosamente. Porque ya no somos locales, ya tenemos gente y el grupo ha crecido tanto que hay gente de todos lados, y bueno, esto también lo dio el trabajo que venimos haciendo, que es de hormiguita, y bueno, tenemos el agrado y el orgullo de decir que ya no somos de acá nomás. ¿De dónde hay? Hay gente de Altagracia, hay gente de Catamarca, de San Luis, del sur de Córdoba, de Río Ceballos, bueno, de Carlos Paz, La Cumbre, Capilla, Cruz del Eje, ¿qué parte? ¿Cómo se llama? El barrio de Santa Ana. Uh-huh. Hay gente de todos lados ahora. Silvina, ¿cuántas son las personas que van a llegar hasta la comunidad? Porque me contaba Janina que, bueno, que es un tramo que tienen que transitar subiendo con una ejercitación, una preparación física previa que están realizando ahora, que no cualquiera va a poder hacerlo, ¿no es cierto? Porque, bueno, requiere mucho esfuerzo físico. Sí, la verdad que el desafío es mucho mayor y respetuoso de lo que nos imaginábamos, por la altura, por la altimetría a la que tenemos que llegar, que no estamos acostumbrados. La mayoría de los profesionales de la salud son personas que, si bien pueden tener un poco de actividad física, pero no para estos grandes desafíos. Así que desde que comenzó la misión es que el entrenamiento fue arduo. Hasta esta instancia estamos bajo rigurosos test para poder complementar este desafío. Y valorando si la persona también puede completar ese test de altimetría para lograr el objetivo. Mira, yo lo hice hace 2 sábados atrás y parecía que iba a rendir el secundario realmente, porque yo pensaba, y si no apruebo, ay, qué nervio, me tengo que quedar, claro. ¿Viste? Porque la responsabilidad es mía de decir, chicos, no puedo, claro. y no puedo yo entorpecer el viaje, porque vos imaginate que una persona que quede a mitad de camino, esa persona tiene que bajar a la soledad de nuevo. Y va a tener que quedarse ahí. La soledad ahí es el punto de partida, claro. Abajo, se llama así el lugar. La soledad se llama. Entonces, nadie tiene que entorpecer el trabajo al otro, porque la distancia es larga, las temperaturas son bajas, y bueno, hay que ser responsable en esto, ¿no? De decir, no vamos a llegar, no me falta el oxígeno. Bueno, hemos tenido instructores acerca de lo que es el MAM, que es el mar agudo de montaña, para saber y no entrar en pánico, ¿viste? Frente a circunstancias que puedan presentarse si nos llegamos a apunar y bueno, y eso llega a superar la altimetría, ¿no? Entonces, como que hay que ser muy responsable y te digo, es un trabajo bastante con mucha responsabilidad, creo que es el que vamos a asumir y bueno. No sé. Sí, Janina, nos contabas que había sido por una invitación, que ustedes decidieron hacer esto, que no es que se les ocurrió vamos a ir allá arriba a ver a los diaguitas, sino que bueno, una invitación del cacique. Primer equipo médico que sube. Mira. Primer equipo médico. Primer equipo de profesionales que va a entrar a la zona tolar. Cuando alguien está descompensado, lo bajan en una silla de madera que que tiene como las patas rebatidas, digamos, y cumple la función de camilla. Y bueno, la vienen turnándose en lo que son esos 27 kilómetros para bajarlos a La Soledad, que es el lugar más cercano para poder tener una atención médica. Y cosas como, por ejemplo, fracturas, esperan que eso las fracturas selle solas, pero no bajan a por ejemplo, como acá, a ponerse yeso, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas hay en la comunidad allá arriba? Mira, en el Tolar, precisamente, donde nosotros vamos a la escuela, porque hay una escuela hermosa, que ya les vamos a compartir imagen para que las puedan ir viendo, hay 100 personas en ese lugar. Pero las misiones se van abriendo siempre, que nosotros terminamos agarrando misiones vecinas siempre, porque cuando llegas al territorio está la necesidad que terminas abriéndote a misiones paralelas, ¿no? Así que esperamos poder visitar dos o tres. Claro. ¿Se quedan dos días? ¿Un día? Nos vamos el 15 a la tarde de acá, salimos. Llegamos el 16 a las 6 de la mañana y ahí empieza nuestro ascenso. Primero vamos a tener una previa de ambientarnos con el lugar, porque ya ahí donde vamos a quedar en La Soledad tiene ya hay altimetría. Así que aproximadamente 15-20 minutos nos vamos a habituar al lugar mientras las mulas se cargan. Las mulas, una vez que están con carga completa, hacen su recorrido solas, como lo es, como se ven en los documentales de los Andes. Una sola es la mula madre y las otras siguen por detrás. Con nosotros quedaría solo una mula y los cuatro caballos, que sería la mulancia. Ella nos acompañaría en nuestro tramo hasta lograr el ascenso. ¿Viajan todos juntos o cuántas personas dijiste que se van a ascender? No, somos 24 las personas que viajan, pero estas personas están, se ha repartido el equipo de esta manera. Hay tres capitanes que son personas entrenadas, entrenadores físicos y un profesor de alta montaña. Cada uno lleva entre 4 o 5 personas a cargo con un color flúor. Nos hemos tratado de hacer todo lo más responsable y correcto para que pueda salir todo bien y esto sea exitoso, ¿no? Así que bueno, ese capitán se va a identificar con un color flúor, vamos a marchar todos juntos, pero ante cualquier malestar o si se llega a sentir alguno de los síntomas del MAM, esa persona tiene que comunicarse automáticamente con su capitán. El capitán se comunicará con el doctor Sánchez, que es quien va con la mula, y bueno, se tomará las medidas si ese capitán desciende de acuerdo al grado del MAM que tenga o si puede continuar, ¿no? Claro, claro. Yani, vos te quedás, vas a estar acá. ¿Cómo estás viviendo esta previa? ¿En qué te estás ocupando? En lo mismo que ellos, nada más que no voy. No voy, o sea, a ver, yo voy, pero no subo. Porque es como hablaba Sil, esto de la responsabilidad y el saber de que hay limitaciones y una vez por querer ayudar termina entorpeciendo y no es la idea. Tenemos objetivos. ¿Pero vos vas a llegar a La Soledad? No. Ah. Yo voy a llegar a la parada del colectivo. Bien ahí. Los voy a mirar voy a cerrarles la puerta del colectivo y asegurarme de que ellos estén arriba y que van a viajar bien. Y bueno, mientras tengan señal, voy a estar con ellos. Y después ya arriba, ya los pierdo, pero después voy a volver acá. Mientras tanto, mi tarea acá va a ser los preparativos para lo que va a ser la cañada, porque ellos van a estar mucho, mucho allá arriba y bueno. Así que yo tengo esa función por ahora. Lo que va a ser la fiesta de la fiesta de la cañada, exactamente, en donde estamos muy contentos porque el pueblo cada vez nos está visibilizando más como institución, claro, como parte del pueblo. Uh-huh. Y uno de estos momentos es participar dentro de nuestras fiestas patronales, que son sumamente importantes para nosotros. Así que bueno, este año estamos, participamos y que con el dinero también alguna misión tenemos prontamente. No queremos adelantarnos porque tenemos que terminar esta. Hay que hacer papas fritas o no. Pero te quiero contar algo. Mari dice porque, papas. Sí, papas. Ella es papas. Pero te quiero contar algo porque el 2 de septiembre tenemos nuestro último evento pro Diaguitas. Bien. Que va a ser una fiesta retro. A pedido del público, porque ya tuvimos la primera, pero además siempre hacemos estos test con sorpresa para no meter la pata con palabras, esto esté con sorpresa, donde la gente constantemente viene y nos apoya, y yo hice un trato con ellos y se van a venir todos a la fiesta retro. Así que quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando que el 2 de septiembre venga a disfrutar con nosotros un momento hermoso en donde vamos a bailar, jugar, conocernos, poder interactuar. ¿Retro de qué año estás hablando? Y 80, 90, 2000. Bueno. Retro para nosotras, de la buena. La anterior fue hermosa, fue hermosísima. Bueno, vos no sabés los rock and roll que bailamos. Me imagino, ¿dónde es esto? Esto va a ser en Alcarín, en La Falda, el 2 de septiembre a las 11 de la noche, también a pedido del público, porque la otra había sido más tarde. Ajá. Así, y es muy retro el asunto, entonces ya a las 1 nos da sueñito. Entonces a las 11 empieza el baile y con una módica entrada de, no sé si todavía no hablamos el precio, pero bueno, la idea, la verdad, es que sea económico, porque es... sumar para los diaguitas, pero también es un momento de encuentro y de diversión. Así que los invitamos a todos, los esperamos que vengan a compartir, a conocernos y a bailar, que es lo mejor, escuchar unas buenas musiquitas y mover las cachas. De los 80 y 90. Sí, más 90. Para la misión, ¿están recibiendo donaciones? ¿Necesitan cosas? ¿Medicamentos? Sí, mira, te cuento que... La Mari pide papas, yo pido zanahorias, remolachas, pido todo lo que sea frutas y verduras, porque de eso se va a tratar un poco, ¿no? De que la alimentación sea liviana, así que el que pueda colaborar con todo lo que pueda hacer de frutas y verduras, vamos a estar más que agradecidos. La idea nuestra, como es en todas las misiones, las ollas son populares, se comparte con absolutamente toda la comunidad. Nosotros hemos llegado a comer con 5.000 personas en comunidad Huichí. Y bueno, ahora pensamos exactamente lo mismo. El equipo que va de logística cocinará en esos discos para todo pueblo de Aguita. Así que todo lo que llegue a donación de nosotros será para consumo popular. Y lo demás quedará en el dólar para toda esta gente que tanto nos necesita y que tan calladitos están en ese rincón. Chicas, muchísimas gracias por esta visita acá a Radio La Minga. Los esperamos el viernes que viene. Ya tienen el horario fijo aquí en la radio. Después de que Yanina sale de la escuela, me contaron que en la escuela también estás contando de este viaje. ¿Sí? ¡Ah, claro! Sí. Yo tiré una punta y ya se acordaron de te contaron. Detalles. Sí. Una genia las chicas. Sí, lo que pasa es que uno de nuestros pilares es la educación. Como asociación, uno de nuestros pilares es la educación. Contamos que Yanina es profesora de historia aquí en el pueblo, en el IPET 330. Por eso salgo corriendo y, viene para y vengo para acá. Y bueno, me parece que abrir la cabeza de estos jóvenes y decir y enseñarles que hay otra forma de ver el mundo y de ayudar y de colaborar y de que quizás ser parte. Yo tengo un sueño dentro de la asociación y siempre lo digo, es tener mis jóvenes solidarios. En algún momento lo voy a tener, va a llegar ese momento. Pero nuestros jóvenes tienen mucho para dar y siempre son los adolescentes no quieren nada. No, los adolescentes quieren mucho. Los adolescentes... mueven montañas, pero a veces no tienen el lugar para hacerlo y ya va a llegar ese lugar. Pero bueno, mi tarea es no solo enseñar historia, sino un poco de la realidad y lograr que algún día puedan pensar el mundo mejor. Chicas, muchas gracias. Mari, gracias. Te veo en la oscuridad ahí. Y bueno, papas. Mari quiere papas y a la retro y después ir a comprar papas fritas. Papas fritas, ¿no? Exactamente. Pero antes, mover las cachas. Chicas, muchas gracias. Gracias, no, gracias a todos. Esto fue la Asociación Civil Desde el Corazón. Muy bien. Desde Comunidad Abierta nos estamos despidiendo, los dejo con música y quédense que viene Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Los dejo con Lisandro Aristimuño. Sin entendernos, reconocer.